Flow, ¿no me cantás la canción de la muñequita? ¿Te acordás, no? Ah, sí, sí, escucha. La la la la la la la la la la la la la la la. Cuando pienso en mi muñequita, puedo ver que ella es muy linda. Yo la cuido y peino su lacio pelo. Juego con ella porque es mi amiguita. Y así mayor el amor de Jesús, mi Salvador, por mí, por mí. Y así mayor es el amor de Jesús. Mucho a tu muñequita. Sí, la quiero muchísimo, por eso le hice esta canción. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho cantar esta canción con vos. Ay, a mí también, que la cantemos juntas, ¿te